Principales, vía satélite, empezamos aquí el programa de los videojuegos de los 40 principales. Empiezo saludando al burro por delante, me llamo Guillén Caballé, buenas noches a todos. Tengo delante mío a uno de los colaboradores esenciales de este programa, que es Manuel Martín Vivaldi. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Guillén. ¿Te has dejado los cascos ahí o estás aquí? Los tienes por aquí. Bueno, de acuerdo. Mientras Manuel se está poniendo los auriculares, yo descubro qué micrófono está utilizando esta noche. Voy a saludar a alguien que está ahora mismo trabajando en la oficina duramente, aunque no lo parezca, y en domingo, en Nice, en algún lugar de Inglaterra. Me refiero a Carlos Ulloa. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy ocupado, estoy trabajando. Ya te oigo. O sea, estás en la oficina. Esto no puede ser, ¿eh? La sortera que más confía es un estudio, que es más creativo. Ah, bueno, perdona. No estás en la oficina, estás en un estudio. ¿En un estudio? Estamos en un estudio. ¿Estás en la oficina, guapo? No, yo estoy en un estudio. ¿Ves? Pues lo mismo yo, ala. Bueno, después de esas subnormalidades y desde luego impertinencias por parte de nuestras colaboraciones, nos vamos directamente a lo que es el sumario del programa de hoy, porque si no, la verdad es que estas cosas no tienen sentido, ¿sabes? La gente no reclama saber si estás en un estudio o en una oficina, o no reclama saber si Manuel tiene, por ejemplo, los auriculares puestos o no. Vamos a darles carnaza, porque esta gente es lo que necesita. ¿Estamos de acuerdo o no? Hombre, yo creo que sí. Vale. Señores, tenemos un guión bastante extenso delante de mis morros. La verdad es que es interesante saber lo que tenemos en el día de hoy. Son bastantes noticias, según veo aquí apuntadas. También tendremos, por supuesto, entrevistas, como procuramos hacerlos cada semana. Hoy entrevistamos a la gente de BitManager, que son la gente que ha convertido el Turok para la Game Boy y lo ha hecho de forma excelente. De hecho, también es uno de los juegos más votados, aunque no tengo que decir en qué posición está dentro de las votaciones al Mercenito de Oro de esta edición 1997. No voy a decirlo, aunque tenga por aquí a la jefa del New Software Center. Señores, aparte de todo eso, en Game 40 hoy daremos la solución a los premiados del concurso de Psygnosis, ese merchandising que sorteaba a 4 botas Adidas Predator, sorteaba por ahí también alguna chaquetita del juego de G-Police y los relojes, tanto G-Shock como los Baby Shock, también sorteábamos 2 pares de guantes de portero con el videojuego Adidas Power Soccer 2 y por supuesto con G-Police. Por supuesto también seguimos recalcando lo que es el concurso, no concurso, porque son las votaciones generales de nuestras elecciones anuales de nuestros mejores del año. Todo eso en Game 40, alineado por supuesto si llegan a tiempo los Pinipón, que lo dudo, como siempre, porque se han perdido por ahí en Bilbao, deben estar cerca de Jarrica, búscalos. Pero sí tendremos el análisis de un videojuego esencial ahora mismo para tu PC, como es el Monkey Island 3, finalmente. Señores, son las 9 y 4 minutos y después de contaros ya cuál es nuestro sumario y presentaros a nuestros colaboradores, empezamos con algo de música. Atención a esto. Puede ser realmente interesante. Es Nightmare Creatures, aunque la verdad es que mi inglés es bastante de Cáceres, así que vamos a pedir a nuestro colaborador esencial que traduzca realmente cómo se pronunciaría esto. Carlos, por favor, ¿cómo se traducen las criaturas de las pesadillas estas? Nightmare Creatures. Ahí está. Es impresionante. Es como aquel compañero mío que decía en vez de Eternal, Eternal. Eternal. We'll be right back. Pues como dice nuestro queridísimo traductor de inglés, Carlos Ulloa, aparte de grafista y art manager, Nightmare Creatures es un buen videojuego, algo parecido al Tomb Raider, aunque también dicen algunos que parece más al Resident Evil, pero con más acción. Es un buen lanzamiento para la PlayStation. De hecho, pronto tendremos el análisis de él. De eso se encargará Manuel en las próximas semanas aquí en Game 40. ¿Un juego de principio ya, para comentar un poquito, o no? Buen juego, buen juego. Pues señores, estamos en Game 40, todavía no hemos puesto un jingle, así que vamos a hacer un avance más o menos de lo que es el sumario de noticias que tendremos hoy. ¿Qué es lo que ha avanzado más o menos en la semana? Así por encima, Manuel, ¿qué tenemos ahí? Noticias interesantes. La tarde de Bill Gates. Esa es la única noticia de la semana. Esa es la mejor. ¿Lo has visto por ahí publicado, Carlos? Sí, sí que lo he visto. Es impresionante la cara que pobre Bill Gates. Tres tartazos en la cara le dieron los belgas. Impresionante. Aparte de todo eso, que son noticias de alcance, ¿qué tenemos por ahí, Manuel? Bueno, es que si destapo las sorpresas, no, hablaremos del nuevo, de la 3DFX2, de un nuevo modelo de Game Boy que va a salir al mercado, de algunos juegos, del Gran Turismo, Resident Evil 2, de Infogrames también, alguna cosilla interesante. O sea que hoy el programa viene bastante cargadito, en cuanto a noticias se refiere, por supuesto. Así que empezamos, arrancamos la máquina, el ventilador también, porque desde luego no paramos de repartir tomates para todo el mundo, incluso tartas para Bill Gates. Y aquí empezamos Game 40. Señores, las noticias ya tienen su haber aquí mismo. Vamos a empezar con un poquito de música de Forsaken. ¿Se me está viendo el plomero por aquí? ¿O? Sí, un poco, ¿eh? Bueno, de acuerdo. Que aquí no se admiten peticiones a este programa, Guillén. Es verdad. Es solo de fondo, ¿eh? Solo para las noticias, es verdad. ¿Os sentís un poco obligados? ¿Qué, perdona? ¿Os sentís un poco obligados? No, en absoluto. Bueno, pues, por cierto, esa voz que oís aquí es Esther Barral, que es una de las jefas de News Over Center, que ha venido para después la entrevista de la gente de Big Manager que están en Barcelona y que desde luego les hará de algo así de como... traductora. De traductora, posiblemente. Bueno, pues, Carlos, Manuel ya me ha avanzado una serie de noticias. Carlos, ¿tienes por ahí algún avance de alguna noticia interesante o es un bombazo que no se puede decir hasta después? Es un tartazo. Bombazos no ha habido ninguno, quitando la tarta que le han dado Bill Gates. Sí. Así que si quieres empezamos por esa. Venga, vamos, porque la verdad es que es algo suculento. Yo he visto publicado en las noticias que... incluso he visto alguna fotografía en Meristation en la que sale el señor Bill Gates con un tartazo en la... Vamos, que no sé ni cómo puede andar porque tiene las gafas llenas de nata. Esta asociación terrorista belga, porque si se le puede llamar de alguna forma, ojalá todas fueran iguales, de alguna forma, pues la verdad es que ha pillado de sorpresa tanto a Microsoft como a los del certamen, como al propio Bill Gates, supongo, también, ¿no? Es a ti, ¿eh, Carlos? ¿O es a mí? Sí, sí. Pues yo creo que más que sorprenderles a la gente del certamen, habrá que ver la cara que tenía Bill Gates justo antes, además, porque se han visto fotos en la que está Bill Gates justo en el instante antes de recibir la tarta, y está con una sonrisa de oreja a oreja. Y luego, una vez que recibe la tarta, fíjate la cara que se le ha quedado además. Es impresionante, chicos, la verdad es que más vale una imagen que mil palabras, aunque la verdad es que describir eso es bastante... Es como decir, es que... No sé... he visto cosas graves, ¿no?, en este año pasado, pero la verdad es que cosas tan ridículas no creo que las pueda ver jamás, ¿no?, últimamente menos. La verdad es que es muy fuerte, o sea, yo no les llamaría terroristas, quizá bromistas, pero una broma de muy mal gusto. Mira que yo no soy seguidor precisamente de Bill Gates, y en un primer momento, pues la noticia evidentemente te hace gracia, porque ni siquiera te la crees, pero cuando ves las fotos, luego cuando ves el vídeo, que ahora en internet lo encuentras fácilmente, cómo le van tirando una tarta tras otra al pobre Bill Gates, porque primero hay una que le impacta de lleno, y pasa unos segundos, ya parece que se va a recuperar y le tiran otras tres tartas. O sea, y el pobre ver la cara que se le queda y lleno de nata. O sea, me parece muy mal gusto, pero bueno, también es justo reconocer que es un ser humano y al final pues le podía haber pasado a cualquiera. Totalmente impactable. Por cierto, tengo que recomendaros una cosa, y es que no lo he dicho antes, pero tengo que decirlo ahora mismo, y es que estamos utilizando, como la semana pasada, el servidor de 40 principales. A ver si esta semana resiste más de 10 minutos de programa. Sí, así es verdad, y no se cuelga el servidor. Me contaban, Esteban, la semana pasada, que se había colgado también de la afluencia y el flooding que estaban metiendo para aquí. Me iba alucinante. Señores, lo que repito, a través del ángel de la carta, dentro del web de los 40, 40 principales. Podéis enviar mensajes al Game 40. Ya sabéis que con que la semana pasada no pudimos hacer la batalla de los navegadores, la continuamos en esta. Así que, por favor, nuestros mensajes dentro de Game 40, dentro del ángel de la carta, dentro del web de los 40 principales, pues será ipso facto porque lo recibimos a tiempo real. Bueno, pues continuamos con las noticias después de esta noticia al alcance, desde lo muy remarcable dentro del mundo de la informática, como puede ser el impacto de las tartas en la cara del señor Bill Gates. Vamos a noticias que nos incumben más dentro del mundo del videojuego. Pues vamos con Resident Evil 2, que en su semana de salida en Japón, vamos, en el primer día vendió casi 2 millones de copias, con lo cual había batió el récord que tenía Final Fantasy VII, que había vendido unas 2 millones de copias en 3 días. Resident Evil 2 lo consiguió eso casi en un solo día, y ahora mismo pues es el juego que más rápidamente se ha vendido en Japón en tan poco tiempo. Habrá que ver si al final también bate el récord de ventas totales que tiene Final Fantasy, pero la verdad es que ha sido una verdadera avalancha lo de Resident Evil 2, un juego muy esperado y que el lanzamiento casi simultáneo en Japón y en Estados Unidos, pues en ambos países ha batido récord de ventas. De hecho, aquí tendremos que esperar desgraciadamente hasta mayo, pero con textos en español. Perdona que te haya interrumpido, de hecho decía antes también que se han visto fotos por internet también viendo las colas, que parecían la cola de las rebajas más de un videojuego. Exactamente, en Japón horas antes de que se abrieran las tiendas ya había colas montadas de gente para comprar el Resident Evil 2 y luego acabárselo en unas pocas horas. Posiblemente. Carlos, por ahí hay noticias también de alcance, mientras vamos a incrementando una de cal y una otra arena. Pues sí, yo creo que también que la queríais comentar vosotros, pero aquí ha causado cierta, digamos, cierta sorpresa la oferta que Infogrames ha hecho para comprar BitGym. No sé si Manuel tiene algo más sobre eso. Pues sí, vamos, la verdad es que se sabía desde hace tiempo que Virgin estaba en venta y que había compañías bastante interesadas en ella, porque bueno, no en vano, pues es una compañía importante y que además tiene Westwood Studios, que ha lanzado pues desde su Command Conquer hasta su Blade Runner ahora en español, pues todo ha sido una serie de éxitos. Todo eso es una compañía codiciada. Quizá lo Infogrames llama un poco más la atención, porque después, si el año pasado compró Cean, que era otra compañía que estaba en horas bajas, pero una compañía muy importante, pues ahora que se haga cargo, que intente, vamos, comprar Virgin, pues sorprende, porque ya Infogrames se había convertido, creo que era en la compañía europea más grande, y si llega a comprar Virgin, pues evidentemente se pondrá entre las más grandes, si no la más grande a nivel mundial. Pero bueno, parece que todo viene por el famosísimo Herald of Darkness, uno de los juegos más retrasados de la historia, que están desarrollando Amazing Studios en Francia, y que Virgin, después de años de trabajar en el proyecto, se cansó y hace poco le vendió los derechos del juego a Infogrames, y parece que a partir de ahí los contactos se han mantenido y ahora Infogrames está pensando en algo más, en adquirir Virgin, pero evidentemente más bien una fusión en la que cada compañía iba a mantenerse completa y seguir con su línea. Y además que Infogrames debe tener bastante dinero, porque por los derechos del Heart of Darkness pagaron $1 millón. Los derechos del juego más esperado de la historia, pero yo no sé si ya la gente lo sigue esperando. No hay que olvidar que Infogrames me parece que es la sexta compañía mundial en la producción de videojuegos, si no me equivoco, lo he leído en las listas. Pues sí, no me extrañaría, porque con la compra de Ocean siempre ha sido una compañía muy importante en Francia, incluso en Europa, a nivel de educativos y eso, pero últimamente con Ocean pues había subido mucho. Bien, pasamos a otro tema, por cierto, mientras vamos a por otra noticia, tengo que leer ya los primeros mensajes que estoy recibiendo aquí en el web de los 40 principales. Por favor, Ramón Alarcón de Rubí, Barcelona, deja de flodear ya, deja de enviar ya 400 mensajes por segundo, y por favor habla de los navegadores. Dice, tengo uno por aquí, dice José Carlos de Valencia, dice, yo, aunque llevo poco tiempo en esto, pienso que ambos navegadores son buenos, cada uno tiene sus cualidades, aunque yo, y supongo que la mayoría, usamos más Internet Explorer 4.0, porque es el más famoso. Y hay opiniones. Vamos a por allá, otra noticia. Otra noticia, pues Gran Turismo, un juego que en Japón ha arrasado, parecía que en juegos de coches de PlayStation ya quedaba poco por ver, sin embargo Gran Turismo ha revolucionado. Nosotros la demo que estuvimos viendo, la verdad es que es impactante, o sea, es mucho mejor, pero muchísimo mejor que cualquier juego de coches anterior de PlayStation. Aquí en España, en Europa más bien, va a salir en mayo, pero la noticia es que va a haber cambios. Aparte de que se va a mejorar algunos detalles de jugabilidad, sobre todo en el modo arcade que se quejaron en Japón, pues se va a poner una banda sonora más acorde con los gustos europeos, se le va a quitar la música, que quizá fue la mayor crítica que tuvo la versión japonesa, y se lo va a poner de grupos conocidos como Chemical Brothers o el conocido también Disc Jockey Axe. As, ¿cómo se llama, Guille? No lo sé, no lo sé. El de la canción de Ecuador esa, ¿no? As. No, Sash. En esto yo lo miro, Pues nada. Además. Sí. Pero bueno, esperemos que cojan también una música más decentilla y tampoco se vayan a intentar una imitación de lo que fue Wipeout en su tiempo. Pues eso, el lanzamiento en mayo y aparte de la música parece que va a haber mejoras en algunos efectos, como era el humo y transparencias, que ralentizaba un poco el juego y que en la versión europea va a estar mucho mejor. Va a tener menos coches, pero realmente eso no es lo importante porque es que el juego es increíble. Bueno, pues tenemos por aquí otro mensaje desde Cristóbal. No contesta, no rellena. Por favor, rellenar todos los apartados para nosotros al menos podamos decir de qué ciudad llamáis. Cristóbal dice, respecto a los navegadores, me parece vergonzoso que Microsoft aproveche su monopolio para dedicarse a regalar su navegador para conseguir imponerse en el mercado. Que juegue limpio, por favor, Cristóbal, firmado. Más noticias por ahí, Manuel. Eso, que el señor ya... Bill Gates juegue limpio, que en la última foto que le he visto no estaba nada limpio. Bueno, más serios. Decíamos de una nueva Game Boy, pues sí, después de años Nintendo va a sacar otro modelo Game Boy. ¿Pero qué dices? La novedad que tiene, que esta tiene una pantalla retroiluminada, como el conocido Pilot que ha salvado la vida de Carlos Ulloa en múltiples ocasiones. El tal Pilot, el Pilot no la tiene retroiluminada. Bueno, vale. No la tiene. El Pilot, es que hay dos versiones. Ah, el bueno, Pilot, es verdad. Que es verdad. El antiguo, y el Palm Pilot, el Palm Pilot además. Es verdad, la versión, es la versión moderna que siempre tiene. Pues eso, va a sacar una nueva versión Nintendo con pantalla retroiluminada. Sale en Japón el 14 de abril. Tienes la opción de, evidentemente, que la pantalla esté iluminada o como estuvo siempre. Va a llevar solo dos pilas. Es un poquito más grande que el Game Boy Pocket. Va a costar lo mismo, por lo menos en Japón, ya veremos aquí. Primero habrá que ver cuándo llega y cuál es el precio. Y dura unas 12 horas con la pantalla iluminada y 20 horas en el modo normal. Bueno, pues son las 9 y 18 minutos. Tengo que leer otro mensaje y ya pasamos a un poquito de música y a la entrevista del programa de hoy. Quiero deciros por aquí, Diego Ramón Alarcón Porras de Rubí, que finalmente ya ha dejado de florear y contesta algo coherente. Dice, bueno, a mí me gusta más el Netscape, no porque quizás sea la... Dice, no sé por qué, dice, quizá por la velocidad, pero en general veo a los dos iguales y muy parecidos. Gracias. Bueno, pues nos vamos a por la entrevista del día, pero antes escuchamos un poquito de la música del Turo, que en nada estamos con la gente de Bitmanager desde Barcelona. con esta música. Recibimos a la gente de Beat Manager desde Barcelona. Tengo que dar las buenas noches pues a Rubén Gómez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y a Isidro Gilabert, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal os va? Bueno, tengo que presentaros a toda la gente que estamos aquí. Tengo a Manuel Martín Vivaldi. Hola, buenas noches. Buenas noches de nuevo. Y a Carlos Ulloa, que seguramente nos escuchará. ¿Os escuchas perfectamente, Carlos? Sí, que os escucho. Muy bien. Pues nosotros vamos a encargarnos de entrevistar a una gente que se ha dedicado. Básicamente los definiría, y de hecho los hemos definido aquí con micrófono, en micrófono cerrado, como los reyes de la Game Boy y de las conversiones a esta consola portátil. A vosotros os conoce básicamente por eso en España, ¿no? Y en el mundo. Y en el mundo también. Sí, bueno, ya al principio, bueno, en España se nos conocía antes, empezamos con el tema de los videojuegos para Spectrum, para ordenador personal. Sí. Y entonces a partir de dar el salto a consolas, pues sí, nos hemos especializado bastante en Game Boy, pero bueno, hemos tocado otros temas como la Super Nintendo, la Game Gear, incluso alguna cosa para PlayStation que estamos empezando a hacer ahora. Bueno, pues aparte de todo eso, hemos invitado a la gente de Beat Managers en el programa de hoy porque han hecho una conversión excelente. De hecho, vosotros es posible que incluso también la votéis en los premios marcianitos de oro de la edición 97. Y es que habéis hecho la conversión de Turok, ese fantástico juego de la Nintendo 64, para la Game Boy. Y la verdad es que la gente ha quedado bastante convencida y bastante agradecida de ese juego. ¿Vosotros estáis contentos de este trabajo? Así, ¿sabes? La autocrítica yo creo que es lo mejor de cada uno. Implica humildad y tal. A ver qué tal humildes sois. Hombre, ten en cuenta que siempre hay cierto amor de padre. Entonces es muy difícil ser imparcial, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy satisfechos en el juego y claro, siempre hay aspectos que nos gustaría mejorar. Pero que bueno, igual tenemos una oportunidad en el futuro. Pero de momento con este juego estamos muy, muy satisfechos porque supuso un reto muy importante trabajar con Acclaim. Y sobre todo hacer una conversión de un juego tan bueno y en una consola tan tan potente como es la Nintendo 64. Yo creo que era la primera vez que trabajáis con una compañía tan importante como Acclaim. ¿Y cómo fueron las relaciones? ¿Os exigieron mucho más de lo normal? Incluso, si no recuerdo mal, al principio os preguntaron si podíais hacer el Turok en 3D. ¿Cuál fue todo el proceso desde que empezasteis las negociaciones hasta que al final empezasteis a hacer este juego? Bueno, fue un proceso bastante laborioso, la verdad. Un buen día estábamos aquí en la oficina y recibimos un fax en el cual pues nos preguntaban si estábamos haciendo cosas de Game Boy, nos pedían información sobre la empresa, al cual contestamos y luego ya pues pasamos a una llamada telefónica que ya era de Acclaim, en la cual pues nos hicieron una serie de preguntas técnicas, incluso sobre programación de Game Boy y estas cosas, pero claro, en ningún momento nombraron Turok para Nintendo 64. Entonces empezó a hablar de la posibilidad de hacer un juego para Game Boy, de que sería una conversión de un programa que habían hecho los de Acclaim para Nintendo 64. Entonces claro, ya no quedaban muchas posibilidades, ¿no? Estaba bastante claro. Y al final pues sí, nos comentaron ya que era el Turok para Game Boy, nos dijeron que les propusiéramos cómo queríamos hacer el juego. En principio planteamos incluso la posibilidad de hacerlo en 3D, lo que pasa es que técnicamente se podía haber hecho, pero por la velocidad de proceso de la Game Boy habría quedado un juego un poco lento y hay otros juegos en 3D los cuales la acción no es tan importante, pero en Turok sí era una cosa muy importante. Uh-huh. Así que nos decantamos por hacerlo en 2D, una mezcla de plataformas con shoot'em up, un poco de aventura, bastante de recoger y utilizar objetos, armas distintas. Y entonces pues salió el Turok de Game Boy, que ha intentado ser al máximo lo que era la versión de Nintendo 64, pero en 2D y en una Game Boy. ¿Y Acclaim qué tal ha quedado? ¿Ha quedado contenta? Me imagino que sí, ¿no? Hombre, ha quedado contento yo creo que todo el mundo. Acclaim nos han mandado, hemos hablado con ellos por teléfono, por email y han quedado satisfechísimos. Nos han dicho que no dudemos en citarlos para si nos hace falta alguna recomendación con otra compañía. Bueno, en las tiendas algunos hemos ido a comprar el juego y ya estaba agotado, creo que al público también le ha gustado. Bueno, todos, creo que todos hemos quedado muy muy contentos. Carlos, sí. Tienes aquí a tus colegas en línea, es tu turno. Pues yo quería preguntaros un poco a dónde vais a partir de esto, o sea, ¿cuáles son los planes que tenéis ahora? ¿Lo habéis escuchado? No. No, bueno, pues ha sido, a ver, un fallo mío, seguramente, posiblemente, ahí. Os ha preguntado Carlos que a dónde vais a partir de ahora, o sea, ¿cuál es vuestro lugar de origen, a dónde, qué es lo que estáis preparando actualmente? Bueno, ahora mismo lo que tenemos muy claro es que a Game Boy todavía le queda mucha vida, se han vendido muchas Game Boys estas navidades, hay 45 millones de unidades vendidas en todo el mundo y nosotros, pues bueno, nos hemos especializado en hacer juegos muy rápido y muy bien, que bueno, que incluso Acclaim se ha interesado por nuestro trabajo. Lo que también tenemos claro es que esto no va a durar siempre y que tenemos que dar el salto a la PlayStation Entonces ese salto ya hemos intentado darlo, ya tenemos un juego contratado en el cual estamos trabajando, pero lo que sí que podemos decir al que tenga una Game Boy es que vamos a seguir haciendo juegos de Game Boy, y que si Turo, que es el que más contento estamos de los que hemos hecho hasta ahora, seguro que el próximo será mucho mejor. Esta pregunta es para Sergio Barral, que sale del ostracismo. Hola, buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? Venga, pues iba a preguntarle a Esther si tenéis cifras de ventas, de cuánto ibas vendido más o menos del Turok. Por lo que yo sé, yo os puedo decir, para no concretar en miles y eso, que queda un poco fuera de contexto, sí. Os voy a dar una buena noticia, sobre todo a Isidro y a Rubén, porque se ha situado entre los tres juegos para Game Boy más vendidos de estas navidades. Cifras no sabes, manda. Pero los tres más vendidos para Game Boy. No, y hay que tener en cuenta que el juego se lanzó casi cuando la campaña ya había arrancado, porque fue uno de los últimos lanzamientos que aparecieron sobre el 20 y tantos de diciembre, con lo que ha sido una carrera absolutamente espectacular. No está mal. Bueno, pues alguna pregunta más, Manuel, Carlos. Manuel, el turno. Pues sí, vosotros que ya sois un grupo con mucha experiencia, lleváis mucho tiempo en esto, ¿cuánto tiempo habéis tardado en hacer la conversión? Bueno, más bien que la conversión, habéis hecho un juego nuevo basado en Turo. ¿Cuánto tiempo os ha costado? Sí, la verdad, como muy bien dice, más que una conversión ha sido una versión nueva, basándose en el argumento y el ambiente, y hacer un juego completamente nuevo desde cero. Entonces, realmente, si contamos el tiempo día a día, han sido unos 3 meses y medio, teniendo en cuenta pues que ha habido que mandar una versión, esperar un poco su respuesta, preparar unos diseños sobre papel y tal. El tiempo total se puede considerar de unos 5 meses más o menos, cuando la media suele ser unos 6 meses hacer un juego de Game Boy. Un trabajo rápido. Precisamente, al querer sacarlo en Navidad y todo eso, una de las condiciones que nos dijeron es que, aparte de que el juego tenía que quedar muy bien, tenía que estar por una fecha concreta, de ahí no nos podíamos pasar, y nos tocó trabajar muy duro, pero estuvo para esa fecha y se pudo vender en Navidad. Atención, porque a través de los mensajes del Ángel de la Carta, aquí que estamos recibiendo en el programa, que es el enlace de comunicación que tenemos con los oyentes, también pueden hacer preguntas a los interlocutores que estamos entrevistando hoy, a la gente de BitManager. Sí, por ejemplo, yo tengo por ahí una pregunta que me dice que ¿por qué no programáis para consolas de 32 o 64 bits? Porque dice que la Game Boy está ya tiene su caché y tal, pero igual os pasáis pronto a consolas de mayor calibre. Bueno, como ya ha dicho antes Isidro, estamos ya trabajando en un juego para PlayStation. Tenemos licencia de Sony desde hace algún tiempo, tenemos todo el material necesario, tenemos un juego contratado y lo estamos haciendo en este momento, y estará terminado para verano, y a partir de ahí esperamos hacer muchos más. Muy bien, pues nada más, muchas gracias a los dos, suerte, enhorabuena por haber hecho esta obra de arte, que la verdad es, la gente sabe admirarlo, de hecho lo está remarcando en los votos. Muchas gracias a los dos, gracias Isidro. Gracias a vosotros. Gracias, Rubén. Muchas gracias. Suerte, y nos veremos también, como habéis dicho, en otros calibres, en otras consolas. Sí, espero eso, que nos volvamos a ver pronto en vuestro próximo lanzamiento, porque BitManager es una de las compañías, yo creo, con más historia ahora mismo en España, que llevan más tiempo trabajando en este mundo de los videojuegos, y esperamos que en su próximo lanzamiento estar con ellos y que nos lo cuenten ellos mismos. Gracias a los dos, buenas noches. En cuestión de minutos nosotros volvemos aquí a Game 40. Nos quedan un montón de cosas que mostraros. Game 40. Game 40. 1, 2, 3. Nos queda todavía dar los ganadores del concurso de Psygnosis. Nos queda recordarte cuáles son los marcianitos de ahora de este año, que están en votación todavía. Todavía nos queda analizar algún que otro juego realmente de renombre, de PC en este caso, el Monkey Island 3, y muchas cosas más que vienen ahora mismo en Game 40. Cada vez que la pongo, Manuel, me coge un congojo. Yo no sé si he vuelto atrás en la radio o algo así, o algo parecido. No sé si estamos súper García, pero la verdad es que me da un congojo esta música. Señores, evidentemente esta es la música de Blade Runner. En nada estamos con vosotros. Os mostraremos cuáles son los ganadores del concurso de Psygnosis aquí en Game 40. rollo, ¿eh? Estamos poniéndolo en domingo, pero parece como si hubiera sábado noche y empezara ya el informe semanal, ¿eh? ¿No te acuerdas tú, Carlos, de estas aventuras? Sábado noche, informe semanal. A mí me suena esto a Blade Runner. A mí también, ¿eh? Música de Evangelis. Además, ahora están poniendo el anuncio porque está la versión en español y está muy bien el anuncio. Bueno. No está mal. Pero desde luego te vuelvo a decir que me recuerda a mí el informe semanal. Pero si tú no has visto nada del informe semanal en tu vida. Que sí, que lo he visto. Que tú veías Bit a Bit y Chorradas. Yo veía el informe semanal desde que estaba en los viernes y luego pasó los sábados. Y me acuerdo que estaba yo en casa de mi abuela porque era la noche que aprovechaba a mis padres para irse al cine. O al menos eso decían. Historias de la vida de Guillén Caballé, capítulo 107. En fin, señores, nos quedan también los mensajes del contestador. Por supuesto, vosotros podéis seguir opinando sobre la guerra de los navegadores a través del Ángel de la Carta aquí en el web de los 40 principales. Pero ahora nos vamos a por el concurso de tu querida Sainosis, Carlos. A ver. Game 40. Música de Sainosis, evidentemente, estridente como ella sola, lamentable como ella sola, bastante. ¿Te gusta, Carlos? No me gusta. Bueno, pues, hombre. Que sí, me gusta. Me cambiar ya la música porque a Carlos no le gusta. ¿Esta qué tal? La otra ahora. ¿Te gusta? Bueno, lamentablemente no contamos con la opinión de Carlos Ulloa para elegir la música del concurso de Sainosis. Por cierto, de los dos videojuegos que son las lo que estamos rifando, tanto de la Adidas Power Soccer 2 como del G-Police, un videojuego que es un argumento que participa en este programa, pero tampoco tiene cierta importancia tampoco. En fin, para los ganadores, venga, vamos a dar los nombres de los 20 ganadores. Ya sabéis que se sorteaban 4 pares de botas de fútbol Adidas Predator, 2 pares de guantes Adidas de portero, 20 demos jugables de G-Police Shadowmaster, Call of Wars y Overboard de PlayStation, 4 cazadoras de G-Police, 2 relojes Casio G-Shock y 2 relojes Casio Baby Shock. Y ya sabéis que estos son los ganadores. Empezamos con las demos, porque no tenemos regalos ficticios para todos, así que, atención, estos son los ganadores de una demo. Tengo por aquí a Juan Luis Leonés Sánchez de Esplugas de Llobregat, Barcelona. Julián López Sepúlveda de Palma, Baleares, se lleva otro CD demo. Otro demo para Eduardo García Alejos de Vigo, Pontevedra. Adolfo Castañón García de Oviedo. Pues Antonio Luis Torres Juan se lleva, por mi parte, la última demo. No, tiene que haber más. La penúltima la doy yo. Demo solitaria, que es Antonio Luis Torres de Villena, Alicante. Y el último CD de demos de Sinosis se lo lleva Raúl Caballero Estremera de Madrid. Pues bien, los ganadores que vienen a continuación se han llevado, aparte de la demo, estos siguientes premios. La cazadora G-Police va para, atención, lo tengo por aquí, Fernando Garrido Gómez de Valencia. Otra cazadora de G-Police con su disco de demos para Javier Melgar Rodríguez de Esparragal, Murcia. Tengo otra cazadora dispuesta para Sergio Cabrera Arraigosa de Málaga. Y la cuarta cazadora para Isidra Amaro Moreno de Tarragona. Pues por aquí tengo un reloj G-Shock para Diego Junquera Barros de San Fernando, Cádiz. El otro reloj G-Shock para Antonio Sánchez Fernández de Badajoz. ¿Qué le damos ahora, los guantes o el Baby Shock? Elige tú. El Baby Shock. Otro reloj Baby Shock, que es lo mismo pero para chica, para una chica llamada Lara González de Valladolid. Por cierto, dice Carlos, quiero el reloj de G-Police, un besazo a donde a ti más te guste. Pues venga, ¿cuántos relojes quería? Pues Ana Lidia González González, sin besazo, también se lleva otro para Victoria Álava. Pues atención, porque estos son los ganadores de los guantes de portero, aparte de la demo. Es Diego Burdío Román de Zaragoza. Y para David Caballero Fernández de Ciudad Real, otro par de guantes. Pues señores, aquí viene el premio gordo, porque las zapatillas Adidas Predator valen una pasta. Así que atención, porque el ganador de una de esas fabulosas zapatillas Adidas Predator del videojuego Adidas Power Soccer 2, que por cierto ya está a la venta, es para Manuel Angulo Ruiz de Bilbao. Otras zapatillas del número 42 para Alejandro Pérez de Vigo, Pontevedra. Por cierto, nuestro querido amigo Manuel Angulo tiene el número 40 y por cierto va para él también esas zapatillas. Es importante que la gente sepa el tamaño del pie de los ganadores. Ah, sí. Y por cierto, nosotros no, vamos, en las cantidades de cartas que tenemos aquí sabemos el pie que gastáis cada uno. Otras zapatillas del número 42 se van para el señor Carlos Díaz Urquijo de Santurci, Vizcaya. Y Armando Fernández de León se lleva el último par de zapatillas Adidas Predator. Por cierto, pásame esta última ganadora, porque este personaje hay que... No sé si es ese, ¿eh? No sé si es ese. ¿Dónde lo tenemos por aquí? No sé si lo has leído tú o lo he leído yo. Creo... Ahí está. Tengo por aquí una carta que desde luego merece la pena leerla al menos. Dice, la respuesta a nuestro concurso, por cierto, que no me habías dicho, era un búho. Un búho. Es así, ¿no, Carlos? Exactamente, un búho. Bueno, pues, ¿cómo se llama en inglés? Owl. Pues dice, mi número de calzado es un 41 y aprovecho para felicitaros y saludaros. Soy un médico de 31 años, fan de vuestro programa y de la PlayStation. Saludos y abrazos. Se llama Antonio Sánchez Fernández y se ha llevado un G-Shock el tío. Ya creía yo que era Emilio Aragón, porque médico y que tiene una PlayStation, encajaba. Lo que pasa es que no tendrá un niño repelente que se llame Chencho, no sé qué, que es del Real Madrid. Pero bueno, esperemos. Señores, son las 9:39 minutos. Sé que en 40 todavía nos quedan hablar de un par de cosas interesantes. Entre otras cosas, nuestro contestador. Por cierto, gracias de nuevo a la gente de Synopsis España que ha hecho posible este concurso. Y gracias también a todos los que habéis participado, que han sido un montón de cartas que hemos recibido aquí. Señoras, 20 minutos para aquí en las 10 en punto de la noche. Seguimos con otra cosa ahora mismo en Game 40. ¿Cómo es vuestro contestador automático? Ya sabéis que semanalmente escogemos las mejores llamadas para que vosotros opinéis sobre diferentes temas, critiquéis a quien queráis y analicéis los juegos que vosotros deseéis. El número de teléfono es el 915223128 y esta semana venía cargadito de cosas. Hola, soy Juanjo, llamo de Móstoles. Llamé la semana pasada para decir lo del truco del Mortal Kombat 4 de la máquina. Mira, que quería pediros disculpas, en especial a Carlos Ulloa, porque es que yo no vi el programa, entonces me lo comentaron, solamente el truco, no me dijeron que eso. Venga, hasta luego. Hola, me llamo Javier, de Madrid, y quiero mandar un fatality a un señor que el otro día nos dio en el colegio una conferencia sobre la violencia. El señor se llama Guillermo Cánovas y puso como ejemplo, pues cómo no, los videojuegos, pero es que además puso el Tomb Raider, demostrando la ligera que se critican los videojuegos y sin el conocimiento. Y un friendship a Manuel y a Superjuegos, porque creo que han sido los únicos que han sabido valorar cómo se debe a Final Fantasy VII, que para mí es sin duda el mejor juego de la historia. Hola, me llamo Antonio Carretero Parrado y tengo 13 años. Yo lo que quería llamar era para una cosa que estaba yo leyendo bajo mi consola, y en una sesión que se llama Conte a Punto, un muchacho se llamaba Nano, habló sobre un tema muy preocupante hasta ahora en las consolas, y es los detractores de este pequeño mundillo que no tienen ni idea de lo que es un videojuego y que se meten con ellos. Por ejemplo, mi padre ha llegado a decir hasta que es una secta. Y en su vida jugado un videojuego tienes que decir eso, ¿no? Ha quedado coraje cuando estaba jugando, por ejemplo, un videojuego como el Final Fantasy VII, que por ejemplo ese ya me lo he pasado ya hace más de un mes, y que vengan, te has pasado ya una cosa difícil y te quitan el videojuego, y sin saber por qué. Y lo que quería yo era hablar sobre este tema y que se haga algo sobre esto, porque esto no puede seguir así. Así que adiós y muchas gracias por haberme escuchado. Buenas noches. Me gustaría decir algo en relación con el mensaje de la semana pasada a un tal Juan. Primero, ya era hora de que alguien se rebelase contra la injusticia y la dictadura de la máquina de Sony. En cuanto a las irreverencias de don Carlos Ulloa, decirle con que somos pocos los que tenemos una Saturn en España, ya pasamos de 100.000. A lo mejor, las cifras de Sony son 4 veces mayores. Pero es que no se puede comparar a una multinacional chupa tinta con una simple compañía desarrolladora y a mucha honra. Así que, señor Ulloa, no me diga que 100.000 personas, de las cuales 3.000 oiremos Game 40, somos una parte tan reducida del mercado que no vale la pena hablar de temas que nos interesen, y sí, de que nuestra consola se muere, de que cierta compañía se va a pique, que nuestros juegos, bueno, sin comentarios. Y como tema central es la Play y la Sega Katana. Segundo, a los que tienen una Saturn les pediré que por una vez boten a su consola, a ver si la pobre no dura un poco más de tiempo. Los marcianitos de oro los elegimos unas 1.000 personas, de las cuales 700 votarán PlayStation, ¿no? Pues está claro que los 3.000 saturmaníacos tenemos que levantarnos y arrasar en las urnas, demostrando a la Sega Spain que esperamos su respuesta, ya sea traduciendo juegos, o al menos sacándolos a la venta. Os habló el declarador de los derechos de Sega desde Las Palmas. Gracias. No esperes más. Llama al contestador automático de Game 40. 915223128. Date prisa. Bueno, pues la gente ha arrancado el ventilador directamente y ha habido regalitos para todo el mundo. Vamos, arranca el ventilador y ha ido ahí. Cada día está mejor el contestador, increíbles los mensajes. ¿Ah, sí? El fatality a Guillermo Cánovas, que no sé si será amigo de Guillén también. No, en absoluto. Porque le gusta Tomb Raider, parece, y al padre del hombre ese, que nos diga dónde está, que vamos a ir a hablar con él. Que lo arreglamos. No puede ser que después de haberse pasado alguno de los momentos difíciles de Final Fantasy llegue y le quiten la consola, pero esto, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde se ha visto eso? Claro que sí, es igual que si él está viendo el fútbol, llegas y le apagas la tele. Seguro que a su padre le me soltaba un sopapo. Bueno, venga, orden. Basta, y sobre lo de SEGA, bueno, a nuestros queridos oyentes de SEGA, que disculpen nuestras irreferencias de vez en cuando y nuestro sentido del humor un poco macabro, y que nosotros respetamos mucho a la Saturn, quizás SEGA no, porque yo creo que ha sido la que lo ha hecho mal, más que la máquina, aunque la máquina evidentemente al final se ha demostrado que era un poco inferior a la de PlayStation, y que aquí lo que no nos importa no son las ventas ni nada, lo que importa son los juegos buenos, los juegos que quiere la gente, y cuando lleguen esos juegos que van a llegar, sobre para Saturn, por ejemplo, el Burning Rangers, el Panzer Dragoon, el Grandia, pues hablaremos de ellos. Pues palabra prometida. El SEGA Touring Car no hablamos, porque es una... Vale. De ese tipo de juegos que no hablamos. En fin, cambiamos de tema. Tiranteces, Carlos, ha habido para ti un regalito impresionante, ¿eh? Pues te han dado, sí, pa'l pelo, pues, ¿eh? Sí, pues sí, fíjate, ¿eh? Te han dado pa'l pelo, colega. Bueno, pues... Te a ti también, guapo. No, no, a mí no me dan pa'l pelo porque la verdad es que a mí no me crece ni para atrás ya, ¿eh? Voy a hacer una selección aquí de los... A ver si la gente se espabila y me manda mensajes a mí hablando de Guillem. Ah. Y la semana que viene los leo. Bueno, nosotros seguimos pidiendo mensajes aquí en directo a través del web de los 40 principales en el Ángel de la Carta, Game 40, ya sabéis, a través de la guerra, opinando sobre la guerra de los navegadores. A nosotros nos quedan 15 minutos de programa y tenemos que hablar de un par de cosas interesantísimas, como por ejemplo el análisis de un buen videojuego con el Monkey Island 3. Lo hacemos dentro de un momento. Ahora pasamos a otra cosa, y es que, señores, estamos en época de elecciones. Hoy tengo la neura sideral y mi maquinivita está esperando en el bar. Programame una caña sebastiana, que empieza la movida espacial. Achichornia de Segornia. Cambia peso en duros y verás como esas latillas cibernéticas van desintegrándose al compás, pis, pas, de mi infraestructura muscular. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Y se está poniéndose fatal. Mientras caña Sebastiana, por favor, que han sacado un láser especial, la, la, la. Estos mongoloides sin control. Esta por fulano, esta por mengano. Justito da matar marciano. Esta por fulano, esta por mengano. Justito da Yo creo que es una de las frases de mayor acertadas o mejor acertadas del mundo de los videojuegos. ¡Qué gustito da matar marcianos! Es, yo creo que lo... Ten cuidado que el señor Guillermo Cánovas va nos mí, va a perseguir, va, ¿eh? Lo siento, lo siento. Violencia. Violencia. Hasta el Space Invaders. Señores, pues ya sabéis, tenemos que empezar evidentemente esta sección de elecciones aquí en Game 40, diciendo que ya están dispuestas las páginas de Game 40. ¡Carlos! Dime. ¡Vamos a aplaudir juntos a Manuel! ¡Vamos! ¡Impresionante! Lo hemos conseguido. Después de perseguirme durante meses, Guillén, al final ha conseguido que las acabe. Pues ya están dispuestas, listas. Es más, es recomendable que visitéis esas páginas con el explorador, cualquiera de las dos últimas exploradores, por cierto. Versión 4, ver realmente algo diferente. Algo diferente y algo divertido, porque podéis jugar incluso al Space Invaders. No digas, porque ya va la gente y luego juegan. Sí, sí, juegan y baten récords posiblemente también. Bueno, pues las páginas están ahí, están dispuestas para que vosotros votéis también. Lo podéis hacer a través del correo que está ahí puesto o a través de programas@cadena40.es. Vuestras votaciones, evidentemente, tienen que ir directamente a través de esas seis modalidades que nosotros hemos puesto en antena en esta edición 1997 de los Marcianitos de Oro. Son las siguientes. Manuel, adelante. Mejor videojuego español. La tercera, mejor sistema. Cuarta, mejor revista de videojuegos. La sexta, mejor compañía desarrolladora. Y ya me he comido una, que era la de mejor música. Bueno, pues chicos, ya lo sabéis, los votos a través de esa dirección de correo electrónico, o podéis hacerlo también por fax. Si tenéis fax, y si no, vuestro padre tiene, si os lo puedo enviar por la mañana por la oficina, pues también lo puedo hacer. A ver, atención, apuntaros el número de teléfono. ¡Ay, corre, a por el boli! ¡Ay, el lápiz! Venga, pues ya está, lo tenéis ahí, ¿no? Lo repito, no te preocupes. 91... 917-07-89. Es el número de fax de Game 40. 91-347-07-89. Enviando ahí vuestros faxes. Atención, también lo podéis enviar por correo normal y ordinario, una postal con vuestras votaciones y vuestros datos. Importante, porque nosotros tenemos aquí un stock de videojuegos que me parece que se va a ir por todos los que estén votando, o al menos gran mayoría de ellos. Un voto en cada una de las 6 categorías. Y ya sabéis que si en alguna no sabéis a quién votar, pues no votéis a nadie, lo dejáis en blanco. Atención, la dirección de correo ordinario es Game 40, cadena 40 Principales, apartado de correos 222-28080 de Madrid. Repito, repítelo tú. Game 40, apartado de correos 222, o sea, 222-28080, Madrid. Bueno, pues después de esto esperamos vuestros votos. De hecho, esperamos superar los más de 1000 votos que recibimos en la edición anterior. Esperamos que sean unas auténticas elecciones multitudinarias de lo que representa ser todo lo que es la gente que está ahora mismo escuchando Game 40, que sois todos vosotros. Esperemos además que signifique algo más para vosotros. Vamos, tiene que ser todo un orgullo. ¿Cómo decirlo? Quieren deglutirme la moral. Yo es que ya no sé cómo animar más a la gente. Es vuestro programa, tenéis que votar. Ten en cuenta que luego los que salen ganadores y no estáis de acuerdo vosotros y no habéis participado, es como la abstención. Si os abstenéis, no votáis. Si no votáis, hay videojuegos raros que pueden salir premiados. Y ya sabéis que los de Saturn va a votar porque les han incitado. O sea que los de PC, Nintendo 64 y PlayStation y Game Boy, vais a tener que hacer lo mismo. Y Mega Drive, y Super Nintendo, y la Jaguar, que no sé qué pasa, también. Y el Amiga, que este año nadie ha votado por el Amiga. Estoy muy decepcionado. De momento. Es el primer año que nadie vota por el Amiga. Bueno, por cierto, nos queda por decir nuestros votos, pero eso más adelante. Carlos, te los vas apuntando, ¿no? Ya los votos. Yo los tengo casi preparados. Lo que pasa es que no quiero decirlos ahora porque creo que la audiencia se va a decantar, ¿no? Claro. Sí, se decantaría la audiencia. Ahí pero está van a ser sorprendentes. Ahí está el opinion maker de Game 40. Yo digo que van a ser sorprendentes. Bueno, pues chicos, aquí tengo un mensaje interesante que dice: opina que el Monkey Island es muy bueno, pero el movimiento de personajes en las pantallas interactivas es bastante malo. De momento lo que vamos es analizar el videojuego. Por cierto, ¿qué música ponemos de esto? Pues es la música la que vamos a poner del Cyberpolis, un videojuego español con una música maravillosa de los señores Evil Red y Strike, que todos los que hayáis ido a una party y tengáis una amiga conoceréis como grandes compositores y como demuestra este gran tema para el videojuego Cyberpolis. Estoy riendo aquí de algunos mensajes que están llegando al ángel de la carta de Game 40. Desde Segovia Capital nos envían un mensajito y dice: vuestro programa mola un mazo, por favor, carta al director, dos horas, por favor, ya somos muchísimos los que queremos más tiempo, o por lo menos dos veces a la semana más trucos del Hollywood Monsters para Final Fantasy 7 también. Gracias, es un apoyo. Pero aquí me parece que la gente no quiere currar demasiado, más por lo que cobra. Yo voto por media hora de programa. Carlos, Manuel, entramos en análisis aquí en Game 40 y es el turno de analizar el el Monkey Island 3. La verdad es que cuando llegó el videojuego, tengo que decirlo aquí, Manuel casi me lo arranca de las manos, con manos incluidas, y se lo llevó para casa, porque es un fanático. Yo recuerdo que en su habitación tiene un póster enorme del Monkey Island 2, si no me equivoco. Buena memoria, Guillem. Y lo tiene ahí puesto en la cabecera de su cama. Con lo cual, yo me esperaba un análisis de aquellos positivos, el mejor juego de la historia, la releche, ¿qué va a ser esto? Pero yo le pregunté la semana pasada, y me dijo: uy, no sé cuánto le voy a dar. Pasamos al análisis del Monkey Island 3, Curse of Monkey Island, y vamos a analizar este gran juego de PC. Evidentemente. Carlos, dime. Cuando quieras mete baza. No te preocupes que la meteré. De acuerdo. Pues vamos con esta aventura que ha tardado en llegar, la tercera de la saga de Monkey Island, una de las mejores sagas en cuanto a aventuras se refieren, evidentemente de la factoría Lucas, que siempre nos ha deleitado. Para mí, primero empezar con la saga, la mejor fue la primera aventura. La segunda también estuvo bastante bien, pero quizá tenía partes demasiado difíciles y complicados que no venían muy a cuento. Y, pero vamos a la tercera. Ha cambiado bastante, ha pasado mucho tiempo, los gráficos son completamente distintos, ahora son dibujos animados, están hechos por dibujantes profesionales y a mí, evidentemente, la calidad de los gráficos es mucho mejor y... Pero a mí el personaje no tiene el carisma ni la gracia que tenía en aventuras anteriores. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos y gráficamente y en cuestión de animación, pues realmente es un juego perfecto. A nivel musical, de música, pues también las músicas siempre en el estilo tropical de Monkey Island y acompañando siempre a la acción y adaptándose. Vamos con las voces perfectas, traducidas al castellano, tanto las voces como los textos, muy bien traducidos, todos los personajes con unas voces muy características y divertidas. Y yo creo que divertida es la palabra clave en esta aventura, porque realmente tanto todo lo que va pasando, el guión, las acciones, los diálogos con todos los personajes son muy divertidos. O sea, tanto a nivel de texto como a nivel gráfico es una aventura muy divertida y evidentemente en este terreno muy poca gente o nadie puede competir con LucasArts. Luego nos metemos en la parte importante de la aventura, que como siempre es el guión y los puzzles. Ahí es donde flojea un poco más. Quizá es la mejor de las últimas aventuras de Lucas en mucho tiempo, mejor que The Dig y Full Throttle, más puzzles, algunos mejores, pero tiene un exceso de textos que aunque son divertidos a veces pueden llegar a cansar. Algunos diálogos se hacen excesivamente largos y tediosos. Luego los puzzles, algunos están bien, en su mayoría son lógicos, pero siempre tienes varias cosas que hacer a la vez, que puedes hacer a la vez, y algunas veces no está muy claro cuál puede ser la solución y el camino que hay que seguir para ir solventando esos puzzles. En general, vamos, una aventura que quizá me decepciona un poco porque esperaba mucho más después de tanto tiempo, pero es lo de siempre, que quizá esperas demasiado, pero la aventura en sí está muy bien, es muy divertida, es de las mejores de los últimos tiempos, aunque es curioso que con todas las grandes aventuras que ha habido últimamente, ha estado el Last Express, ha estado Riven, ha estado el Broken Sword 2, también ahora el Blade Runner, que está en español, yo creo que la mejor aventura de este año ha sido el Toonstruck, que salió hace casi un año, y ha sido la mejor aventura en mucho tiempo. De todas formas, ya digo que Monkey Island, una de las mejores aventuras del año, sin duda, y mi nota es un 8. Es el turno de Carlos. Yo creo que me he quedado, vamos, con tanta pasión que tiene Manuel en estas cosas, bastante... Pocas cosas hay que decir más, ¿no? ¿O queda algo más para apuntar, Carlos? Hombre, yo lo estaba viendo, tampoco lo he jugado con suficiente detalle, pero... lo juego un poquillo y tampoco me ha enganchado tanto. Lo he notado, no sé si es que las, digamos, lo que se espera de los juegos hoy en día ha cambiado desde lo que esperábamos los juegos en la época de la Amiga, pero digamos que he quedado un poquitín desilusionado. Yo le doy un 7. Yo creo que esa es la clave, que en su tiempo Monkey Island fue algo revolucionario, quizá distinto el sentido del humor, los puzzles, lo bien que estaba la aventura, y hoy en día esperas tanto de una aventura, incluso de la mayoría de los juegos, que es difícil que lleguen a cumplir tus expectativas. Bueno, en fin, de todas formas yo quiero preguntaros algo que la gente me está preguntando por aquí. ¿Es recomendable el Monkey Island 3? Por supuesto, a la gente, a los fanáticos de las aventuras, ya lo digo, es una de las mejores aventuras, seguramente las tres mejores en mucho tiempo, y las que quieran un juego con sentido del humor, pues yo creo que también es el más divertido que ha habido en los últimos meses, sin duda. ¿Cómo se llama el protagonista? Vaya, Guybrush Threepwood. Threepwood. Es difícil el... Mira, Esther lo sabía, y de la competencia, que es la aventura. Que hay que controlarlo todo. Hay que controlarlo todo. Bueno, pues señores, sí que controlamos nosotros, Estamos controlando aquí la historia, Señores, se nos acaba el tiempo del programa, nos quedan 2 minutos, y todavía quedan noticias por comentar, así por encima, que has dicho antes en... No, hombre, yo comentaría un poco lo de la guerra de los navegadores, que lo tenemos siempre un poco olvidado. Y yo, en definitiva, para mí los dos navegadores son muy parecidos, cada uno tiene sus diferencias. El interface me gusta más el de Netscape, la forma que puedas ordenar tu bookmark en el Explorer se ordena automáticamente, por alfabéticamente. Sin embargo, tiene cosas buenas como el historial y que carga muy rápido. Sin embargo, el Netscape tarda unos segundos más en cargar, que a veces un poco aburre. De todas formas, yo personalmente me quedo con el Netscape, que me gusta más el interface y da más información siempre de todo lo que estás haciendo en cada momento. Los menús derechos tienen más opciones y cuando estás cogiéndote ficheros te da más información. El único problema que le veo al Netscape es que se cuelga. Y eso es un problema muy gordo que últimamente me está haciendo que me vaya a Explorer, que aunque se cuelga también de vez en cuando es menos a menudo. ¿Sabes que me acabas de meter en un follón? ¿Por qué? Porque ahora tiene que opinar Carlos y me queda un minuto de programa. Pues venga, ¿Explorer o Netscape, Carlos? Explorer toda la vida. Lo vengo siguiendo en la versión 3 y me parece mucho mejor que Netscape, y siempre ha parecido Netscape una basura. Una basura, ala. Bueno, Carlos, ya sabéis, es Art Manager y parece que no navega mucho. Netscape si no, para siempre. Y si no, el Palm Escape. Señores, un tartazo para Carlos cuando le veáis. Bueno, ya vemos que estamos aquí liados, lavando la cabeza. Espero que no se peguen ni Carlos ni Manuel. De hecho, Mub tampoco se está pegando mucho. Últimamente solo recogen las llamadas de teléfono. Señores, llegan ya casi las 10 en punto de la noche. Como siempre, fue un placer acompañaros en estos 60 minutos de radio. Hasta la próxima semana, que propondremos otro tema. ¿Qué tema proponemos la próxima semana? Para bueno, lo diremos la próxima semana. Lo diremos la próxima semana. Seguramente será interesante como esta. Por cierto, no olvidéis votar y llamar al contestador automático. Hasta la próxima. Adiós, sed buenos y no hagáis nada que nunca haría. ¡Ay! Ya está, se acabó.